punto, supa y va, plaf, desecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. A mí las sobremesas, cuando llueve y arranca Cortázar hablando así, me gustan muchísimo. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesean hoy el Tano Larsen con International Love, con todos los reportes. Nico y Dylan, a este último no lo hemos visto, te estamos esperando. Nuestro incondicional momento verde, Carlos F., estamos cansados de tu ausencia. Y toda la música con Siren Sample. The hill now is my only direction. Número 22. El loco, en la quiniela. Mirá, para todos los timberos que están del otro lado. Ya estuvimos hablando de la timba y dijimos que no íbamos a volver a hablar, ahora que es me verdad, acuerdo. Es verdad. Sí, sí. Siempre repetimos, volvemos a temas que ya hemos charlado y volvemos. Creo que está en la esencia del ser humano repetir y repetir y repetir igual, ¿eh? Sí, porque somos... Sí, sí, puede ser. Bueno, no importa. Recién me preguntabas cuándo había sido 12. El viernes fue 12 de octubre. El viernes fue 12 de octubre. ¿Y qué pasó el viernes? ¿Qué es lo que se festeja tradicionalmente? Hay una cosa que se festeja tradicionalmente, que es el Día de la Raza. Mirada desde una mirada, digamos, eurocéntrica, porque es la mirada de que vino Colón, descubrió América, como que acá no había nada, no existía, no había vida. Lo descubrió Colón. Yo, si querés, tengo algo para leerte de Eduardo Galeano, que seguramente va a ejemplificar lo que nosotros creemos. Dale. Si querés te lo leo. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, o antes que él la descubrieron los vikingos. Y antes que los vikingos, los que allí vivían, ¿no existían? Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio, desde una cumbre de Panamá, los dos océanos. ¿Los que allí vivían eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa, al tomate y al chocolate y a las montañas de los ríos de América? ¿Hernán Cortés? ¿Francisco Pizarro? ¿Los que vivían allí eran mudos? Nos han dicho, y nos siguen diciendo, que los peregrinos del Mayflower fueron a poblar América. América estaba vacía. Como Colón no entendía lo que decían, creyó que no sabían hablar. Como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada, creyó que no eran gente de razón. Y como estaban seguros de haber encontrado el oriente por la puerta de atrás, creyó que eran indios de la India. Los conquistadores exigían que América fuera lo que no era. No veían lo que veían, sino lo que querían ver: la fuente de la juventud, la ciudad del oro, el reino de las esmeraldas, el país de la canela. Y retrataron a los americanos tal como antes habían imaginado a los pagones de oriente. En el año 1942, cuando Estados Unidos entró en la guerra mundial, la Cruz Roja de ese país decidió que la sangre negra no sería admitida en sus bancos de plasma. Así, se evitaba que la mezcla de razas, prohibida en la cama, se hiciera por inyección. ¿Alguien ha visto alguna vez sangre negra? Los invasores llamaron caníbales a los antiguos americanos, pero más caníbal era el cerro rico de Potosí, cuyas bocas comían carne de indio para alimentar el desarrollo capitalista de Europa. Y los llamaron idólatras porque creían que la naturaleza es sagrada y que somos hermanos del todo, de todo lo que tiene piernas, patas, alas o raíces. Y los llamaron salvajes. En eso al menos no se equivocaron. Tan brutos eran los indios que ignoraban que debían exigir visa, certificado de buena conducta y permiso de trabajo a Colón, Cabral, Cortés, Alvarado, Pizarro y los peregrinos de Mayflower. ¿Y qué tal? Buenísimo. Bien, yo me quedé escuchándote, sinceramente. Lees muy bien, Sil. No, bien, bien. No, ahí, bueno, bien de ahí. Esto hablábamos, ¿no? De esto hablábamos, de lo sí, que fue claro. El viernes 12 de octubre. Porque... Y resignificándolo también, el 11 de octubre, ahí los pueblos originarios lo resignifican y algunos lo llaman como el último día de la resistencia, como el último día de libertad también, o como el último día, no el último día de la resistencia, porque la resistencia sigue siendo hoy, sigue viva, digamos. Pero sí, como así el último es. Día de libertad, claro. Y se está resignificando desde hace un par de años para acá, ya como que se ha corrido el eje y ya el tema del día de la raza y la colonización como adelanto del progreso y como cuestiones civilizatorias, todo ya está puesto bastante en duda, dado bueno todo esto que leías vos, Sila, ahí también, de antes lo que escribe Galeano y todo, y de la tierra, digamos, originalmente, quién habitaron esta tierra, mucho antes de la llegada de los españoles, lo cual, por eso también lo traíamos a colación acá para charlarlo, como diciendo, bueno, también estamos con esa mirada, digamos, acá había gente, había una civilización, había una sociedad, con todas sus cuestiones también, porque también tienen problemáticas como todo, y no es que idealizamos lo indígena, digamos, y todo lo que pasaba acá estaba todo bien, pero sí que había un atropello hacia esos pueblos, y claramente y hoy la discusión viendo, tiene que ver con eso y lo sigue habiendo, claramente, viendo. Claramente. En Chile los mapuches siguen siendo asesinados, siguen siendo acusados como terroristas, en la Argentina también hay... las tierras se les siguen negando, se les sigue metiendo por sobre las tierras. Sí, es sigue pasando lo que pasaba hace 500 años más o menos, sigue pasando hoy, como un tema de lo que decía, 5 siglos igual, sí. Sigue todo muy parecido, tema. Hay algunas cosas que por suerte están avanzando. Sí, hablando de temas, perdón que me acordé de algo, me acordé que tenemos una consigna. Claro, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Que 5 siglos igual... Hay una versión hecha por Animal, muy buena, con León Gieco. Y justo creo que tiene que ver con la consigna, si yo no te estoy leyendo mal el pensamiento. No, la verdad que últimamente es increíble. Yo no necesito hablar con vos acá. ¿Viste al lo que toque. Es? Sí, al toque. Esto se trata de sobremesear todas las noches, ¿no? Un poco. Puede ser, nos puede vamos ser. Conociendo. Puede bueno, ser. No, la consigna es, ¿qué cover, ¿no? musical ha superado al original? Claro, que vos ver, entiendas que has gusta, superado claro. al original, digamos, porque que nadie supera a nadie, todo es arte y música y no se tiene comparación. Sí. Pero sí que a uno le marca más quizás el cover que el original. Sí, y bueno, la manera que que nos están escuchando, quienes están compartiendo esta sobremesa, nos pueden contar qué cover les parece, qué les gusta más que el tema original, lo pueden hacer al 512-1690 o en Facebook, ponen en el buscador la sobremesa de Chaplin. Y en el muro nos pueden escribir. Pero si nos llaman por teléfono, mejor. Sí, no nos enojamos en realidad. Si nos llaman... Ya estamos cansados de rogar que nos llamen por teléfono. Sí. Queremos compartir que con ustedes. Teléfono, ¿viste, también? Es un teléfono fijo. De un locutor te sale 25 centavos. ¿Y de dónde escucha la radio? Pero no importa. Va a decir, bueno, voy a llamar ya. Con el MP3 y lo vas escuchando. Hay forma. ¿O no? Bueno. Chicos, y uno de los covers perdón. Que es lindo, pero qué lindo cover, ¿no? Es el de La Flor Azul de Divididos. Me acompaña la esperanza en la soledad cuando grita el guairamayo por el salitral. Pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya. vaya con la suerte que a mí me ha tocado. Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Temazo, loco, ¿eh? De los Divididos, que en realidad pertenece al padre de Diego Arnedo. Un viejo chacarero, el padre de Arnedo. Ajá, mira, ¿lo conociste? No, pero el versito me gustó como quedaba. Como rimó. Exactamente. Uno que a mí me gusta, un cover que a mí me gusta también, que supera al original acá, sí, no me quedan dudas, es el de Los Masacres de Sergio Denis. Querida mía, hagamos el amor con alegría. Bueno, la versión de Los Masacres de ese tema es verdad. Muy buena versión. Que después voy a ver si la encuentro en la compu, porque ando con los discos formateados y no termino de saber bien qué música tengo y qué música no. Aymar capaz que ahí la tiene más clara buscando, me parece. Vamos. Che, y acá tenemos a alguien que apareció así de repente. International Love. Con el Tano Larsen. Tano, querido, ¿cómo andás? Todo tranquilo. El único bilingüe certificado de la sobremesa. Claro. Sobremesa que veo que ahora tiene mantel. Le estamos metiendo mantel. Estamos avanzando. Y ya van como 4 meses, 5 meses, y bueno, vamos a poner mantel. Hay que poner mantelcito. Así bueno, que le metimos mantel. Falta algo para el vaso. Acá los vinos van faltando cada vez más, ¿no? Sí, estamos tomando mucho cartón, vamos a decir la verdad, estamos tomando mucho cartón del pico, loco. Oh, me parece que los lunes no nos aguantamos la resaca del domingo, ¿no? Me parece que es eso. Sí, la resaca del domingo, pero el sábado, no, está doliendo más, se ve que está doliendo más. Estamos de acuerdo con que es una construcción. Nos vamos poniendo viejo. Está doliendo un poco más, loco. El tiempo pasa, ya el hígado lleva un par de años, todo lleva un par de años. Tano, viste que estamos con el tema este del cover. Sí. ¿Y cuál te gustó más que el otro o cuál no? ¿Que te supera, que no supera? Bueno, ahí. La cuestión es claramente. Es, claro. Exactamente, sí, sí. Muy mirá, personal. Yo recién estaba pensando cuando los estaba escuchando, hay un tema que hace Silvio Rodríguez que se llama Me va la vida en ello, que el original es de Aute. Y de Carlitos, verdad, Aute. Exactamente. El original no me gusta para nada, pero el ritmo que le pone el cubano, la verdad que la rompe. Vuela. Y la verdad que es muy buen tema, muy buen cover. Vamos. Mucho mejor que el original, en realidad, para mí. Vamos a anotarlo ahí en un papel, porque yo no sé si hoy justamente lo vamos a poder pasar, pero lo quiero escuchar después en casa. Así que vamos a anotarlo ahí. ¿Cómo es que ¿Cómo sería, Tano? Me va la vida en ello. Ahí va. Me va la vida en ello. El Tano lo dice con ese tono, ¿viste? Y suena un tema interesante, ¿viste? Acá Aymar, que es un tipo que también sabe de lo que es interesante, dice que es un muy buen tema. Así que buenísimo con eso, Fede. Yo me llevo uno para casa. Dale, dale, de una. Y mira, si te querés llevar algo más para casa, tenemos un par de cuestiones más para charlar y un par de deberes que te puedo dar para que vayas leyendo un par de cositas que fueron pasando durante la semana pasada. Algunas seguramente la estuvieron comentando que tienen que ver con algo que ya está recontra rehablado, que es el tema de Venezuela. Sí. Y un par de cosas más que a mí me llamaron bastante la atención en la última semana que pasó y que les propongo un pequeño viajecito. Sí, Tano. Arrancamos por... Pará, me voy a sentar bien. Sí, a ver, dale. Yo también. Preparate, este es un viaje, cinturón. Apaguemos la luz. Vamos a hacer un clima. Vamos a decir que estamos en un viaje de verdad. Ahí se escucha. Empieza a sonar el audio. Bueno, así me metes presión para hacerlo con voz más soft. Meta, apagaron las luces. Yo ya estoy... Avión 221. Quedó la luz roja del estamos al aire y lo miro al Faca y la verdad que no es muy alentador, que digamos. Y tené cuidado, Tano, porque se puede apagar también la luz roja, ¿eh? No, el viaje en realidad arranca en Oslo, capital de Noruega. Que tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con que el viernes pasado ustedes recién estaban hablando del 12 de octubre, de el nefasto día de la raza, por decirlo de alguna manera, y justamente el 12 de octubre se entregó el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Algo que gran contradicción para nosotros también, sí, por el tema de la fecha, sobre todo, ¿no? Increíble, el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea un 12 de octubre es bastante cínico de alguna manera. Una provocación, podemos decir. Sin ningún tipo de duda. Una provocación que en realidad no es solamente para nosotros los latinoamericanos, una provocación para los millones y millones de europeos que en este momento están sin trabajo, que en este momento están, viendo, digamos, peligrar su estatus social de alguna manera, pero una crisis en Europa impresionante ahí. Mira, yo el otro día leía un par de datos solamente para tener una idea. Más del 13% de la población de Europa está desempleado. Si nos vamos a España y a Grecia, por ejemplo, ahí se va a por arriba del 25% de la población económicamente activa, que es un cuarto de la población de esos dos países. En España, para darte una idea de cómo se aplicaron determinadas recetas, podemos decir que el 26,3% de la población está considerada hoy por debajo de la línea de la pobreza, y en 2011 los grandes capitales financieros, la gente, digamos, que hace la gran guita en la Bolsa de Madrid, superó el 8% de ganancias más del año anterior. O sea que respecto a 2010 ganaron el 8% más, mientras el 26% de la población más se hundió. Gente... Y ganó menos, claro. El índice de indigencia, digamos, está cada vez más alto, mientras los grandes financistas se llenan de plata. Y ese es un poco el resumen de lo que está pasando en Europa, ¿no? Lo que pasa es un gran problema económico que se intenta resolver con ajuste. Eso quiere decir el Estado gasta menos, hay menos empleo. El gasto público siempre, el primer recorte. Exactamente, se recorta por ese lado, pero por el otro lado la Unión Europea financia, sobre todo en el caso de España, financia a los bancos directamente. Porque dicen, la crisis acá es financiera, tenemos que levantarla a los bancos. Entonces, track. Y también con las corporaciones y los medios, porque esto que la Unión Europea salga como Premio Nobel de la Paz de la ONU es también un juego mediático. En realidad el Premio Nobel de la Paz no es de la ONU, pero en realidad es... Alfred Nobel cuando muere dice, bueno, toda mi fortuna. Alfred Nobel era un sueco que estaba repleto de guita, que es el inventor del uso de la dinamita para la minería. Entonces el tipo se llenó de guita y cuando murió deja un testamento y dice, bueno, toda esta guita, como no tengo herederos, la voy a dejar a un comité que se va a encargar todos los años de entregar parte de mi herencia a alguien que haya hecho algo por la paz. Destruir los ejércitos y todo este tipo de cosas. Se ve que entonces, se cada año... un toque mal la consigna, ¿no? Como en bueno, algún momento una no variante ahí, claro. Pero hace rato que no la entendí. Vos imaginate, en 1939, si no me equivoco, uno de los candidatos a recibir el Premio Nobel de la Paz fue Adolf Hitler. Sí. Por ejemplo, eso da una idea de cómo el premio está totalmente atravesado por cuestiones totalmente políticas de sí, un supuesto, momento dado de la historia, ¿no? Entonces, ahí me parece que el tema del Nobel a Europa en realidad es una decisión por parte de los grandes poderes de Europa y del mundo, de decirle, bueno, loco, a ver, nosotros te damos el premio para que vos te levantes un toque, porque no puede ser que un premio Nobel de la Paz se caiga así. O sea, los tipos están viendo de alguna manera que eso se destruye, se va a destruir si siguen de esa manera. Entonces le está diciendo, vamos para adelante para sostener un poco esta unión tan ficticia que se creó desde hace ya unos cuantos años. Y Oslo también, además de ser el lugar a donde se entrega el premio Nobel, es el lugar donde van a empezar, hoy es 15, ¿no? Pasado 15, mañana, sí. 17, van a empezar las negociaciones de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Entre hoy y mañana van llegando los negociadores. Un día peronista, el 17 de octubre. Un día peronista, sí. El 17 de octubre van a empezar las negociaciones para ver un poco a dónde lleva un poco esta negociación. Y me interesaba... Hablando con Perón, ¿viste? Perón, claro, negociaciones, claro. Viene ahí como... Y me interesaba mucho el tema de Colombia porque una de las cosas que por ahí en los medios no salió mucho fue que el viernes pasado en realidad... se organizó un paro cívico nacional en Colombia, organizado por movimientos sociales, entre ellos la Marcha Patriótica, varios movimientos de allá de Colombia, que una de las consignas que tienen es, bueno, nosotros queremos participar de estos diálogos de paz. ¿Por qué? Claro, porque el Estado colombiano lo que está haciendo es poner los diálogos de paz sobre una idea totalmente militarista, como viene haciendo desde los últimos 10 años. Para ellos el problema, digamos, es una cuestión puramente militar y de guerra. Cuando en realidad hay gente que está diciendo, no, muchachos, a ver, acá el proceso que está viviendo Colombia, el conflicto que se vive en Colombia con la insurgencia, no tiene que ver solamente con lo militar, sino que tiene que ver con lo social y tiene que ver con lo político. Entonces, nosotros, como somos parte de la sociedad y de la política de Colombia, queremos estar en estos procesos de paz, queremos también decir que, bueno, no es posible una paz con injusticia social. Esa fue un poco la consigna o una de las consignas que llevaron adelante los movimientos sociales el 12 de octubre, también recordando un poco la conquista de América a partir de 1492, y la respuesta fue la de siempre del Estado colombiano: represión. Hubo unos 50 y pico de detenidos, hubo varias personas heridas durante los enfrentamientos. Fue, digamos, una forma del Estado colombiano de recibir la propuesta de diferentes sectores sociales de decir, bueno, queremos estar, no, vos ni en pedo vas a estar, comete el garrote, comete el fusil, comete todo lo que tú estuviste comiendo durante los últimos años, ¿no? Eso es lo que pasaba en Colombia. Exactamente. Después, algunas repercusiones también ha habido en Venezuela, sigue habiendo, de lo que ha pasado, ya pasó hace una semana, pero... Bueno, una de las cosas que va sucediendo es la conformación del nuevo gobierno. Claro. Ya prácticamente están todas las cartas echadas, ya se sabe qué van a ser los próximos ministros y ya se están dando algún tipo de análisis, porque un poco lo que sucedía y que lo que comentábamos acá era, bueno, Chávez ganó y antes de las elecciones nosotros decíamos, bueno, tiene que ganar por un buen margen para ver hasta qué punto puede profundizar, claro, lo que es el socialismo bolivariano. El margen se dio adentro de la misma izquierda venezolana que conduce, digamos, el proceso bolivariano en Venezuela. Hay lo que ellos un poco le llaman la derecha interna, ¿no? De alguna manera, que es una serie de funcionarios y una serie de personajes de la revolución bolivariana que en realidad tienen un perfil de clase alto, tienen un perfil, digamos, que lindan con la corrupción, que tienen que ver sobre todo con viejas estructuras, claro, partidarias que siguen existiendo. Los viejos caudillos que quedan ahí, claro, que tienen un peso también ellos propios. Exactamente. Sí. Entonces, un poco la idea es, bueno, cortémosla con esto, vayamos directamente a profundizar el socialismo bolivariano. Totalmente. Encontramos la canción que hablábamos anteriormente, Fenómeno Tigre. De Vamos otra con patria socialista. Animal, entonces. Cinco siglos igual. Desamor, desencuentro.

radionautafm.wordpress.com. La sobremesa de Chaplin. A la hora de la sobremesa. Dulce. Glaseado. Y con frutas secas. Panquecitos Dora. De elaboración argentina, envasado en Ecuador y de distribución por todo Brasil. Encontranos en cada reunión de la comitiva de UNASUR. Panquecitos Dora. Panificación para la patria grande. ¡Qué dulce! Sí, no para de sonar el teléfono, ¿eh? Buenísimo. Sí, sí, ahí nos llamó Anita, que no quiso salir al aire, porque dijo que le daba vergüenza. Pero dice, el primero que se me viene a la cabeza, porque después no me escribió, y no por eso pienso que sea el mejor, es la versión que hace Catupecu de Plan B de Masacre. Plan B de los Masacres, sí, es una buena canción la de los Catupecu también, pero... Para mí no le gana. No, está bien, igual, porque nadie le gana acá. Nada, nadie. Si todo bueno, es arte, no importa, para va uno, a ganarle. Para vos capaz que no, para no, ella capaz pero que la masacre está buenísima, y la que también está buenísima. La verdad que sí. Che, tengo otro, pero... acá. Pero a ver, pará, porque la computadora esta no me está dando... Me parece que Lucía Lu. Lemos también sí, andaba sí. manifestándose por ahí. Los de Fuego, persiana americana. Sí, persiana. Claro, está sonando mucho Los del Fuego últimamente en la... En el imaginario, ¿no? Está soñando mucho en la opinión pública. Y por otro lado hablaba de una de León Gieco, que era Hombres de Hierro, hecha sí. por los Infiernos 18. Así es. Ya lo había leído, por lo visto. Me llegó en el Blackberry. Así que tenés Blackberry, che. Che, bueno, acá y el Tano, pobre Tano, que no para de tomar vino y no habla. Y no habla. Igual ahora tenemos la picadita. No me invitaron con nada, che. Ahora traemos el quesito. Ahí me gusta más. El vinito y tenemos la picadita semanal, digamos. Ahí está. ¿Quién la auspicia? ¿Qué pasó? Bueno, invitamos a cualquiera... Longaniza Martincho. Claro, a cualquier fábrica de longaniza a traer la picadita para que auspicie un poco la sobremesa, ¿no? Sí, estaría bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a empezar cronológicamente. Empecemos por lo que pasó este miércoles, el miércoles de octubre, que... En Salta asesinaron a Miguel, en Santiago del Estero, perdón, asesinaron a Miguel Galván, que era miembro del movimiento campesino de Santiago del Estero, Villa Campesina. Fue asesinado con una puñalada en la yugular. Y es uno de los asesinatos que se podrían decir políticos por lo que hablábamos siempre, que hablábamos de Monsanto y hablamos de la soja, por cómo quieren los empresarios que le están sacando tierra. El año pasado, digamos, casi un año, se van a cumplir la muerte de Cristian Ferreira también, que fue asesinado por una patota de sicarios también, en este problema. Y el Mocase ya lo viene denunciando hace mucho tiempo a esto, ¿no? No es de ahora, lo viene denunciando y nunca pasa. No es la primera muerte. No es la primera muerte, por eso, ya van dos. Es más, Darío Aranda sacó enseguida ese mismo día sacó un artículo muy interesante y el título es Otro muerto por el modelo, ¿no? Sí, como que la idea es justamente esta de cómo el modelo de sojización en general hace que cada vez más empresarios quieran expandir su propiedad sobre la tierra y los lleva inclusive a tratar de hacerse de la tierra de los campesinos indígenas que viven en el norte de Argentina, en este caso en la frontera entre Salta y Santiago del Estero. Es importante por ahí remarcar que el Mocase Vía Campesina presentó ya una ley para evitar ese tipo de desalojos y que justamente ese mismo día para repudiar este ataque contra uno de sus militantes, Chico Galván, justamente fueron al Congreso a exigir que se trate la ley para evitar los desalojos y para evitar sobre todo este tipo de cosas que vienen sucediendo. Vienen sucediendo y pasan, y siguen pasando. En concreto, acá la responsabilidad del hecho recae sobre Paulino Rico. Paulino Rico es un hombre cercano a un empresario de Agropecuaria La Paz, Sociedad Anónima de Rosario de la Frontera, que es Salta, que es la frontera entre Salta y Santiago del Estero. Es él lo que se le plantea y el que se va a juzgar. Otro, hablando de juzgar, otra de las cosas que pasaron hoy, se ha sentenciado a los que fueron los asesinos de la masacre de Trelew. Sí. Los asesinos fueron y se los sentenció a prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Emilio Jorge del Real, Carlos Amadeo Marandino y Luis Emilio Salas. Por el fusilamiento de 16 detenidos. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó en Trelew? ¿Qué es lo que no pasó? El 22 de agosto los fusilan a los 16 detenidos, pero lo detienen en la lo que se llamó la masacre, la fuga de Trelew, donde las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ERP y Montonero estaban planeando una fuga de 19 convictos que estaban atrapados. Y bueno, porque salió mal, en realidad salió mal, dicen, hay algunas fechas históricas que también cuentan que Montonero no, al final no quiso seguir con este plan y que lo dejó en la Vía y la Pampa a sus militantes y también a ERP y la FARC. Claro, porque la cuestión es que se trunca el proceso de fuga ahí porque el quien manejaba el camión que los iba a llevar se abatató con la primera secuencia y se tomó el palo, entonces quedaron tirados en el medio del desierto. Pero bueno, un par de ahí pudieron exiliarse finalmente en el Chile de Allende y después posteriormente salieron para Cuba, pero que fueron algunos cuadros de ERP grandes. Y Montoneros también. Y claro, pero un pequeño, digo, del número que se iban a fugar todos es un pequeño, muy pequeño son número seis, y los demás son todos fusilados. Que la verdad que es increíble. Y está, cuando está también, no sé si han visto que lo histórico está el video, cuando están en el aeropuerto, que están pidiendo, que piden que no se los capturen, que piden, que también ahí está Duhalde, que es el de Derecho Humano también que los protege, no sé si se acuerdan de eso. Bueno, lo importante es que se sentenció. Salió la sentencia. Claro. Otra cosa que es importante y que viene, que ya es más para el sábado. El sábado es 20 de octubre. El sábado 20 de octubre se cumplen 2 años del asesinato de Mariano Ferreira. Y va a haber marchas. Va a haber marcha en Capital Federal, que se están convocando a las 17 horas. Lo importante es que, recordemos, o sea, otra vez ya pasaron 2 años del asesinato. Y siguen pasando algunas cosas. O sea, hace una semana hablábamos de la desaparición de Severo. Exactamente. El juicio está sigue abierto, el juicio se sigue desarrollando a cabo. Sí. Y bueno, nosotros lo que hacemos desde parte de la sobremesa Chaplin en este picadito es invitar a esa marcha para que no quede impune el crimen de Mariano Ferreira y de ningún militante social y de todos los que están desaparecidos en democracia, digamos. Ya que están hablando de todos estos temas judiciales, los invito mañana a la mañana a leer marcha.org.ar, porque hoy estuve escribiendo una nota acerca de lo que fue la condena definitiva o semidefinitiva a Fernando Esteche y el Boli Lescano de Quebracho. Sí. Que bueno, parece que se van a tener que comer casi 4 años de cárcel por los destrozos que se hicieron al local de Sovich, ex gobernador neuquino, en 2007. 3 años y 8 meses para Esteche y 3 años y 6 meses para el Boli Lescano. Y que bueno, mientras ellos se tienen que comer todo este tiempo de cárcel, el señor Jorge Omar Sovich está completamente libre, impune, ni siquiera está más adentro de la causa Fuente Alba 2, que es la que investiga las responsabilidades políticas, y no solamente eso, sino que parece que se frenó un proceso que lo iba a inhabilitar políticamente por 2 años a presentarse a cargos nacionales y está preparando su candidatura para ser senador nacional en las elecciones de 2013. Mientras Sovich es senador, a gente que por ahí trató de repudiar lo que hizo este asesino se lo está mandando en cárcel por 3 años y 8 meses y 3 años y 6 meses, algo que la verdad que llama muchísimo la atención. Mañana en marcha va a estar la nota completa sobre eso. Totalmente, Tano. Sí, increíble esto. Escuchamos algo de música de un amigo de León Gieco, el gran Ricardo Iorio. Su piel era rosa, dorada. llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, casi le lloraba desde su interior. Pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alma. Pensé que ibas a cantar. Yo también, pero no me animé. La próxima te quiero escuchar. Me sí. Encanta ya cuando fluye. Está bien, no fluyó acá, entonces quedó ahí. Y dale. No fluye, llega hasta ahí la fluida. Bueno, listo, entonces no te escucho más. Che, ¿se acuerdan que el lunes pasado vino un chico a tocar el piano? Una no chica de una yo. Banda. No ah, la banda se llamaba Cipreses y respondió a la consigna. Dice, desconfío de Papo, reinterpretada por Celeste Carballo. Muy buena versión, excelente. Mando un saludo grande para todos ustedes. Así que le mandamos un beso y vamos a ver si se la podemos pasar. Después, bajan los aplausos para Cristian Celeste Carballo. Pereira dice... El negro. Sí. ¿Qué dice el negro ese? A ver, primero dice que se le está cortando la radio, que está ahí escuchando, pero que... De bueno. A poco, le mandamos pero un gran igual, abrazo, desde Quilmes está escuchando. Mira, bueno, para sí nos había escrito algo, pero ahora lo perdí. Bueno, no importa. Larita también puso el salmón por el indio. El salmón por el aborigen solar, y está muy buena. Es una buena versión. Cristian había puesto bajan por Cerati. Ah, tenés razón. Bajan por Cerati. Ahí no lo comparto, quiero decir. También, linda, linda canción también de Cerati. Hay una versión en vivo que Cerati casi que la flasha, termina agradeciéndole a Spinetta, todo ahí, una parte muy emotiva y muy bonita. Me gusta ya cuando la gente en vez de tocar la puerta entra. Porque sí, eso quiere decir sí, que sí. Hay confianza. Así es. Así ahora, que ya nos mandamos, no golpeo más. Pero claro que sí, qué alegría tenerlo a los dos nuevamente. A los dos, otra vez. Al Batman y al Robin. ¿Quién es el Batman y quién es el Robin? No quiero preguntarlo, ¿eh? No quiero preguntarlo yo tampoco. Lo reservamos por las dudas. Para dejar un misterio, ¿no? Es lo más lógico, no queremos saberlo. Vamos con esa entonces. Así, morimos en esa. ¿Cómo andan, chicos? ¿Ustedes bien? Tenemos deporte, todo entonces. Todo bien. No sé si escucharon la consigna que estamos respondiendo, el tema del cover. La escuchamos, sí. Yo venía pensando, es difícil. Pero bueno, se me ocurría el arriero, ¿viste? Hecho por Dividido. El arriero hecho por los Divididos. No por desmerecer a Claro que no. Pero ahí uno aprecia la música de ese lado un poco más, así que... Totalmente. Está bueno como eso acerca también al otro, porque quizás... Claro. Si el arriero lo divide, uno no conoce capaz a Atahualpa. No conocía a Atahualpa, ni hablar. Pega esas vueltas, esas cosas que tiene ahí la vida misma. Y bueno, y así vas conociendo, ¿no?, otras cosas. Me gustó, Nico. Yo tengo otro. Señor Cobranza de la Bersuit. Ajá. El cover que hizo de Las Manos de Filippi. ¿Algún día no vas a decir la Bersuit cuando hagamos preguntas sobre música? Le encanta, le encanta. Vamos a agarrar la compu, le vamos a formatear todos los discos de la Bersuit. Vamos a poner toda la discografía de... ¿De qué? De la cabeza. De Lou Reed. Vamos a hacer un cambio radical. Lou Reed le vamos a poner. Tengo ahí otro igual, si querés. A ver, dirán. Uy, se me fue. Bueno, no importa. No digas, el tiempo no para, no vale. No. Era uno de Catupecu Machu, que le hizo el cover justamente a... ¿A los Héroes del Silencio? El de... No. No. Manuel Santillán. El de los Cadillacs. Los Cadillacs, está bien hecho, loco. La verdad que me gustó. Ahí con las guitarras, sí. Me gustó, a mí también me gustó ese cover. Una versión más rockera. No sé si es mejor, pero es claro, muy buena. No, saquemos lo del mejor o peor. Che, no, vinieron ustedes y me acordé. Ustedes saben que... ayer hubo un encuentro de grafiteros acá en el Olga y estando ahí en una de las mesas nos conocimos con Lucho, que siempre viene acá al programa, a quien inventó o quien inauguró los Juegos de la Araucanía. Sí, vos sabés que Lucho justamente nos estaba comentando ahí que, bueno, además que nos va a aportar unos datos, tiene el teléfono también, así que lo podemos llamar también. Que sos acá el conductor de Pornauta, tenés que llamarlo. Ya le dije que le voy a robar la info también para ahí. Bueno, y no estuve viendo mucha tele, no estuve viendo mucho fútbol. Llegué tarde a ver a Papel también, así que estoy medio desactualizada. Vamos a tener que hacer algo con eso. En realidad, eso, lo de Papel fue lo más importante acá del fin de semana. Pero bueno, también jugó la selección, no sé si estuvieron viendo el partido ustedes. Yo no, vos sabés que estuve en el campo, loco. En el campo, no, en el monte. Y ahí donde está mi hermano, en el monte, no televisión, no luz. Bueno. No nada, velas. Así que le metimos las velas. Te perdiste a un Messi, viste. Viví el resumen después. En su mejor versión. Anda bien, ¿no? Está andando bien el loco acá. Pero sí, la está rompiendo. Metió dos goles, uno de tiro libre. Yo vi ese, el de tiro libre nomás. Hace lo que quiere, básicamente. Hace lo que quiere. Es así, no tiene otra manera de definirse. Yo lo escuché y dijo que había estudiado igual también. Había visto que lo tenía que tirar por ahí por abajo. Sí, de hecho, ahí nombré un par de referentes ahí. Por ejemplo, sí, a Pirlo el italiano. Sí, ahí que Mario Antonio. ¿Messi dice que Pirlo es uno de los referentes? Sí, como ¿verdad? No sé si los referentes, pero... Pero como un jugador que ha mirado en ahí ese que tiro la... libre, que es por abajo de la barrera, que está. Mucho no se ve. Bueno, dijo que a Pirlo lo ha visto patear alguna vez así que a Ronaldinho también. A Ronaldinho, eso es lo que te iba a decir. Ronaldinho. Claro, Ronaldinho lo vio mucho en los entrenamientos, mucho tiempo siempre jugando, ¿no? Imagínate lo que debe ser Ronaldinho todos los días. Igual tardó en aprender, porque desde el 2006 hasta ahora pasaron bastante tiempo. Claro, y de Ronaldinho bueno, aprendió tarde, digamos. Aprendió tarde, pero aprendió bien. Por suerte. Eso sí. Y bueno, y la selección ganó, así que bueno, estamos... La selección ganó, loco. Ganó, sí. 3-0, estamos contentos. Yo estaba viendo el partido y mientras debatíamos, antes de que hicieran los goles, no jugaba tan bien. Tampoco Uruguay atacó mucho. Uruguay es cierto que no viene muy bien Uruguay, sí, en estos últimos partidos. Uruguay decididamente vino a empatar. Vino a llevarse un punto que le dé ahora un poco más de aire para poder ganar de local, pero perdió. Y está ahí, está en el lote de los... Vino a empatar y vino a pegar, sobre todo Lugano. Sí, con esa patadita ahí al arquero. Se desinfló bastante Uruguay, ¿no? Del Uruguay ahí semifinalista, del Uruguay Copa América. Sobre todo en los resultados, viste, por ahí capaz que eso... Porque en el juego tampoco, pero jugaba un poco mejor, ¿no? En esas versiones ahí tocaba un poco la pelota. Por ahí ahora vino a buscar el empate, viste, por la necesidad, ¿no?, de sumarse algún puntito más y tratar de ganar de local. Y bueno, perdió. ¿Argentina hizo local? ¿En dónde hizo local Argentina? En Mendoza. En Mendoza. Claro, se jugó allá porque, bueno, ahora, como se sabe, se juega mañana el partido con Chile. Y se quedaban ahí cerquita. Claro, entonces quedaban cerquita. Bien ahí. Que vendría a ser el partido que inaugura la segunda rueda ya de las eliminatorias. Con Chile. Ya arranca la segunda rueda de la eliminatoria. El primer partido fue 4-1 contra Chile. Claro. Ganamos. Ganamos. En el Monumental. Ah, me acuerdo que estábamos todos papá y después del otro partido empatamos con alguien o perdimos con alguien, me parece. Sí, con Venezuela puede ser. Con Venezuela sí, nos perdimos con Venezuela allá. Perdimos con Venezuela allá, que nos pegaron un lindo baile. Yo estaba en Venezuela, loco. ¿Vos estabas allá? Yo estaba en Venezuela, no sé lo que me gastaron los venezolanos. Claro, sí. Y Messi me decía, ¿no trajeron a Messi? No lo trajeron. No trajeron a Messi y había estado Messi, pero no lo tocó ese día. Claro, pero últimamente están mostrando las mejores versiones de local, viste, el equipo. Porque también fue a Perú, el equipo de Isabela, y también se fue un lindo baile también. Perú pegó mucho igual, pero... Pero tácticamente lo mató Argentina. Sí. Y bueno, y ahora otra vez, de visitante con Chile, que ahí con el técnico un poco cuestionado, también técnico argentino, que sí, es Borghi. Dicen que se va. Dicen que gana, pierde, así empate. De corta. Sí. ¿Por qué tanto problema y también con Chile? Viene mal en los resultados y también con un par de problemas ahí con los jugadores, de disciplina, viste, que... Mirá. que uno llega medio cabio. Los chilenos como que siempre, ¿te acordás que Bielsa también suspendió un par? Ahí me acuerdo, sí, estaba, sí, Gary Medel ahí metido por ahí lo en que el, se dice, le gusta en mucho el trencito, el pisco. Claro, le gusta bastante. Le mandamos un saludo al cachai huevón del Chío, de hecho, ya de paso, claro. Que ayer me dice que el técnico que tiene es chileno porque Borghi se formó en Chile. Claro, bueno, técnicamente. De hecho, Gio, yo lo escuché decir que el chileno es el más fiestero de Sudamérica. Lo dijo así, ah, lo dijo un chileno. Así que bueno, claro, lo dijo un chileno, así que tengámoslo presente. Puede ser porque siempre hay estos problemas. Yo no, claro, lo sobre todo con a Messi muy de la cabeza, la verdad que no me lo imagino. Y no, viste, un poco más, no, más tranquilo. Más de play. Toma guitarra play, y más Messi. Claro, eso, viste más que claro, puede decir Messi afuera de la cancha y lo ves jugando a la play, no sé por qué, pero ya lo relacionamos con eso. Y una guitarra. Y bueno, así que parece que está medio complicado ahí Borghi. Y bueno, mañana otra vez vamos a ver Argentina, así que también tenemos para tomar unas birras ahí. Tengo una buena noticia. ¿Mañana qué hora es, Nico? A las 9. A las 9 de la noche. A las 9. Es un buen horario. Yo llego. Salgo 7 y media. Sí, yo llego también. Perfecto. Tranqui. Y sí, porque ya un martes. Podríamos juntarlo porque ¿quién lo va a ver al partido? Bueno, después vemos. Después sacamos la cuenta. Después sacamos la cuenta. Lo que te decía, que la buena noticia es que no va a jugar Rojo, por suerte. No va a jugar Rojo. Claro, bueno, esa es la modificación que parece que va a haber porque se lesionó Rojo ahora en el partido. Por suerte. Sí, la verdad que. Está sí, pero jugó bien en Argentina el día contra Uruguay, digamos, y mostró la pelota. Y, sí, la verdad. Por ahí no sé si jugó tan bien, pero teniendo a Messi, viste que en cualquier momento. El logo de cambio en partido. Fue a abrir el partido casi a los 30 minutos y después ya está, 3-0. Y salió Agüero y Di María y. A Higuaín y Messi. Claro, los cuatro. Salió con esos cuatro ahí. Di María en el Gago, esquema. No, Gago no. Como volante, pero Gago también, sí. Gago y Mascherano. Gago, Mascherano y. Y bueno, los cuatro adelante que. De una. Son van para adelante de como trompa. Del mundo, ¿viste? Así van para adelante como trompa, sí. O sea, no. Gago jugó bien, dice Calcio. Recuperando ahí esa versión, claro, Gago. Pero es el. Claro, corta pelota, ¿no? Que Mascherano un poco más de corte. Igual claro, Mascherano, Mascherano es el que juega un poco más ahí en el tema del corte. Y Gago el que traslada la pelota y se la tiene que dar a Messi. Más que eso no, viste. Pero re bien lo hizo. Pedía la palabra y quedó brillando. Menos mal que no es televisión esto porque claro, quedás pegado. Quedó pegado con mímica. Y les quería contar que yo estuve el otro día viendo este sábado. Justamente fui a Unión Vecinal, que es un club que juega al básquet. Exactamente, en la vuelta de casa, loco. Ahí, acá nomás, es verdad. Sí, ¿fuiste? Chetazo el barrio. No estuve acá. No estuve acá y no he ido al club. Paso siempre por afuera. Bueno, pues, hasta ahí. Quería contarles que llegó a la tercera división del básquet, que es el torneo federal, jugó contra Estudiantes la primera fecha. Lamentablemente, yo que soy bastante cercano al club, perdió. No quiero decir perdimos porque claro, no soy parte del club, pero y te sentí identificado. Tengo cierto afecto por el club. Perdió. ¿Vos tenés ahí una cuestión de barrio? No. No de barrio, pero. De afinidad con determinadas cuestiones que te han acercado a Unión Vecinal. Sí, conozco a los jugadores, digamos. Y. Fui a la escuela, cuando iba a la escuela hacíamos educación física ahí, así que tengo cierta afinidad con. Y educación física cuando va a la escuela es casi una de las mejores materias, así que se claro, debe recordar a la Unión Vecinal de un buen modo. Justamente la que salí del aula, así que con lo que eso implica. Sí. Y bueno, 69-61, en un momento lo tuvo Unión, se le escapó en el final, sobre todo en el último cuarto. Estudiantes presionó mucho, metió mucho la pelota, igual el tanteador es bastante bajo, 69-61, como te decía. Pero bajito, bueno, la verdad. Muy bajito. Había mucha presión. Estaba llena la cancha. Se notaba, ¿no? Se notaba ahí. Qué lindo, loco, ese partido, sí, ¿no? Cuando la pelota pesa 50 kilos, qué lindo. Complicado, sí. Yo también he visto un par de partidos de básquet también que son se ponen lindos acá en La Plata. Sí, acá en La Plata y la Liga Nacional también está. Sí, muy linda. Sin hablar. Bueno, hasta ahí no llegué, pero he visto acá en la Liga Local y me ha gustado. No, en vivo tampoco llegué a ver un partido de la Liga Nacional, sí, de acá de la Liga sí, Platense. Sí. Solamente por tele. Yo una vez lo vi a Marcelo Milanesio, loco. Yo también. ¿En Mar del Plata? Yo no, en Viedma, en Río Negro. Mirá, yo en Mar del Plata. De la selección ahí, mi viejo me llevó. Mirá, acá Marian vio a Ginóbili. A Ginóbili, lo vio en un supermercado ahí. Comprando, ¿qué estaba comprando? En la Liga Nacional. En la Liga Nacional a Ginóbili. Mirá. No, claro, bueno, Marian tiene la localía ahí en Bahía. En el Rucaché lo vio el Seba. Claro, porque es de Bahía Blanca. Che, todos menos nosotros. Sí, no. Cristian no es de Quilmes. No, de Banfield. De Banfield, perdón, sí, negro, totalmente, va a matar negro. Está cerquita, zona sur. Zona sur. ¿O no? Claro, por ahí, porque cuando hablamos, cuando nos conocimos, claro. Fue una noche ahí, entonces hablamos con esa. Y bueno, ahora trasladando lo que es zona sur a lo que es África, viste un salto bastante. Un tengo. Un poquito. Sí, vos sabés que estuve mirando Marcho a través del portal, viste, el como portal, siempre. Sí, tal cual. Mismo, me he hecho fanático porque, viste, encuentro cosas que en otros lugares no. ¿Le pusiste me gusta en Facebook? No, vos sabés que yo lo leo ahí en el portal. Ah, directamente. Marcha.org. Claro. Y bueno, estuve mirando ahí un poco y hablaba de Tanzania, el país Tanzania que de hay. Tanzania. Bueno, que obviamente es de raza negra, pero viven muchos albinos. Muchos albinos. Se calcula unos 170.000 albinos. Nah, mira. Sí, ¿y qué pasa con esto? hay un mito, digamos, ya de hace mucho tiempo atrás, que, viste, la típica bruja, ¿no?, que hacen pociones mágicas. Bueno, parece que la sangre de los albinos supuestamente atrae, ¿no?, la buena suerte, el éxito. Así que hay gente que anda mutilando albino ahí por la vida. Y bueno, ellos, además de ocultarse del sol, que bueno, obviamente les afectan la también piel. También de los cazadores. Claro, se tienen que cuidar un poco de esas mutilaciones, ¿no?, que sufren desde hace un tiempo ya esta parte. Silvia, no, no, que esta es una de mis noticias, claramente. Sí. Claro, por eso. Y bueno, entonces, como para combatir un poco esta discriminación que reciben constantemente, quisieron crear un equipo de fútbol a partir del 2008 que se llama Albino Team United. Y bueno, ahí juegan, sí, un poco los muchachos como para, bueno, para estar ahí contenido, claro, en equipo. Sí, sí, darse cuenta de que todos juntos, ¿no?, pueden ahí combatir un poco lo que es ese agravio. Qué loco. Sí, duro, pero a su vez medio raro, ¿viste? Porque, sí, muy raro. No te imaginás, uno, porque además hablan de que los brazos son los que se circulan, ¿no? Tipo el mercado negro ahí de claro, el brazo del albino, ¿viste? Es algo totalmente raro. Y bueno, así que desde el 2008 a esta parte están jugando ahí un equipo, son todos albinos. Bien ahí. Y bueno, y están. ¿Quién podría jugar el fútbol argentino? No sé, a ver, no se me ocurre ahora. ¿Arseno? No, no corre para albino. ¿Quién? Arseno, el polaco Arseno. Y no sé si no, llega. Ya no puede jugar igual con ni con tierra, pero no puede jugar nada, pero cuando que no, jugaba, no capaz. Cuando jugaba, no se me ocurre ninguno ahí. No, vos sabés que a mí tampoco, estoy pensando, pero no. No. ¿El Chipi Barijo? No, Chipi no, Chipi Barijo no. No, tampoco. No sé, loco, quién puede ser. No, aparte el Chipi Barijo juega con Bianchi nomás, así que sí. Exactamente, si no Bianchi, puede jugar. Bianchi, el gran. Y si no, el polaco Bastilla, viste, alguno más. Ahí, que juega con la 9, el polaco Bastilla. Una falta de respeto a los números en el fútbol, claro, con la 9, el polaco Bastilla. Un amigo de la otra vez me hacía un chiste ahí que decía que está bien que la 9 la use Bastilla, pero Funes Mori. Claro. Decía, ¿viste? Lo tenías que nombrar claro, a Funes. Sí, vos sabés que me puse a pensar y tienes razón. Y es utópico porque es un 5 que usa la 9 y se la merece más que un 9 que medio improvisado. Lo odia. Tenés que ser una página en Facebook anti Funes Mori. Claro, sí, anti Funes Mori. Si a mí me decían que yo hablaba siempre de Bersuit, él habla siempre de Funes Mori. Ahí están, que sí, es como sí, mi karma, sí, ¿viste? Entonces, a veces en el aire lo tenés que nombrar. Tenés que sacar. Sí, y sí, sí. ¿Vos, Dylan, loco, tenemos algo más ahí de deportivo? Y deportivo no, poco deporte tengo yo. Pero esto ya es un quilombo, disculpenme, esto ya es un quilombo, sí, hablan de aquel lado. Lo que dice el Tigre es que lo vio Funes Mori. Dice que lo vio en persona. ¿En persona? En Entre Ríos, mirá. ¿Jugando al fútbol no? Mirá. Ah, claro. Ahí está. Y capaz que es su faceta, ¿viste? Puede ser que venga por ahí, bueno, Ortega. Puede ser que toma mucho, por eso juega así. No sé, pero capaz que, viste, capaz que tiene un buen estómago, ¿no?, para recibir alcohol. Aguanta, ¿viste?, el hígado. No se sabe. Y yo tengo que escuchar también otro cover, El Salmón, pero por el Indio. Buenísimo. We'll be right back. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. La sobremesa de Chaplin. Oh, no sale nada. No sale nada. No sale nada. Terminó el TC, comiste mucha proboleta en el asado y te cuesta despachar un amigo. No te preocupes, llegó para vos el nuevo laxante Nigel Mansell, con el cual podés deshacerte de ese bulto que te frita a la misma velocidad con la que corren tus conductores favoritos. Acordate, laxante Nigel Mansell. Y dale bandera cuadros a tu constipación. Si uno queda solo en la mesa, pero esos son los momentos donde uno más piensa, porque generalmente cuando está rodeado de gente es cuando se le complica pensar. Entonces, a partir de estar solo, uno como que puede empezar a pensar, empezar a tranquilizarse, a calmar, a ver que la sagrada hierba no solo se fuma, sino que también se come. Tengo una experiencia, un chico cercano, podría decir casi yo mismo, en Córdoba, ahora recientemente, la casa de mi hermano, el tipo está en el naturismo puro, naturismo total. El loco está dejado el alcohol, el brother, el loco le escabiaba, pero bueno, está con esa, con la pureza, que el hígado no sé qué, que el hígado no sé cuánto. Salen unos bomboncitos ahí de cereal, chocolate, no sé bien cuál era la otra cuestión, y el elemento canábico. Nadie dijo nunca la cantidad que eso tenía. Entonces uno imaginaba un bomboncito ahí que... Ajá. El comerlo era una cuestión ahí de que como es un fino. Cuestión que no, cuestión que estábamos comiendo un quinzai cada uno cuando comíamos esos bombones. Así que bueno, mi hermano más grande, recontrachino. Mi hermana más chica, recontrachina. Yo el del medio, más chino. El otro hermano no comió porque también está en esa, y el Fe tampoco. Así que quedamos, se notó claramente quiénes habían comido bombones y quién no. Por eso está bueno avisar la cantidad que lleva. Suena feo igual, amigo. Momento De algo que no pensé cuando estuve en Córdoba fue si finalmente había muerto o no el Chavo del Ocho. No, te confirmo yo que no murió, pero claro, no es la primera vez que sale. Alguien no lo quiere. Alguien no lo quiere y lo mata todo el tiempo. Lo mata, Kiko será. O Seba, que no lo quiere el Chavo. Sí, puede ser Kiko. Vos no lo querés tampoco al Chavo. Tampoco sí, al Chavo. Para matarlo. Tampoco que para matarlo, claro. Como hace una campaña de Durán Barbas de matar al Chavo. Vos viste que el lunes no estuviste en el partido de papel. Pero estuvo acá el compañero los Seba. No, papel igual. Perdón, el sábado, sí, ya, perdón, me equivoqué, no me pongas así en evidencia. ¿Pero qué evidencia? Porque capaz que yo juego los lunes, no me había enterado. No, igual dije el domingo. Bueno, no, pero no importa. No jugó Seba, jugó Seba. Cuestión jugó Seba. Pero le hizo muy mal. Muy mal, te lo tengo que contar. ¿El qué le hizo muy mal? Le hizo muy mal el partido. Y bueno, ahí lo que me hizo mal, sábado a la madrugada, pero esta vez a la tarde, se sintió mal y vomitó en la cancha. Así directamente que dejó su huella en el sintético. Ahí nomás. No, esto igual está inventando, no. Está inventando, yo voy a decir la realidad. Escuchemos las dos campanas. Hay mucho de real, igual, hay mucho de real. Pero no vomité en la cancha. Pude salir, por lo menos. Vomité bien, en el baño. Eso ya sucede. Ah, bueno, perdón. Pero también lo que pasó es que hay una combinación que a mí no me va muy bien. O sea, yo había salido un viernes hasta las 6 de la mañana y después voy a jugar al fútbol. Es casi imposible para mi vida. Cuando el momento culmine que le contaba a los pibes ahí fue cuando me tocan, caigo al piso y se me revuelve el estómago. No tenés el tiempo. Y escuchá que los chabones, o sea, yo salí y lo. Pero Papelillo le decía, pero si está pidiendo porque está que vomita. Y los pibes. Y fue un chabón al baño y me dijo, perdoná, boludo, yo no sabía que estaba que vomita, ya estaba todo colorado. Entregado. Muerto, pero entregué la vida por lo menos y empatamos. Bien ahí. Viene el verde clasificando a la siguiente fase. Esperemos el sábado que viene, el lunes que viene, estar nuevamente sonriendo. ¿El lunes? Claro, porque el sábado vamos a haber ganado. Entonces el lunes vamos a sonreír. Qué malo que sea. Pero cuestión que allá también en la montaña estaban con el equipo, los hippies se llaman allá, pero con Ajá. J. Y los locos también armaron un equipito ahí. Y los locos pierden todos los partidos por goleada, pero a los demás equipos le encanta igual cómo juegan los locos, porque se cagan de risa, ¿viste? Se divierten. Claro, sí, se divierten, van a jugar. Están en el mambo ahí, aunque hay algunos roces ahí en algún momento todo, pero ¿jugaste? Los locos se matan de risa. No, que es un torneo de verdad también y no te dejan entrar de. Ah, mira. Si vos llegás ahí, vas de visita ahí, tenés que ir a la tribuna. Así que estuve ahí haciendo el aguante en la tribuna. Y igual he jugado con ellos, pero no por los puntos, nada. Sí, hemos jugado con un par de los hippies ahí que están viviendo en el monte, una movida muy linda ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la vida así? La vida en y el monte. Es muy tranquila, es muy tranquila. Muy tranquila. Mi hermano está sin luz, sí. O sea que donde cae el sol, velas, y ya la vela ya te permite un movimiento mucho más acotado. No, pero es o sea que, pero eso es más lindo, más lindo, pero te mueves por menos lugares porque afuera hay un monte todo entero, digamos, oscuro así. La casa misma tiene lugares oscuros. Entonces te movés en otros ambientes más acotados, lo que llevan a probar musiquita, la luz de la estar luna, dialogando. Claro. Y hablábamos y todo esto con mis hermanos y llegábamos a la conclusión de que nos gustaba cuando se cortaba la luz en casa cuando éramos chicos. Sí. No era algo que nos ponía mal, sino al revés. Como que cuando llegaba la luz, uy, qué bajón, llegó la luz, ahora ya nos vemos todos, nomás las velas. O sea que les quedó algo capaz que de ahí y lo. Aparentemente que ahí, y bueno, el loco el Fede anda super monte ahí, entonces como que no está con luz ahora. Pero igual ponele, quiere escuchar una radio, quiere tener una musiquita para que suene. Entonces está viendo ahí con un panel solar si lo a puede ver, hacer si puede andar. Hacer algo. Exactamente. Y no puede hacer andar nada, ¿no? Es complicadísimo. Y che, por y otra, ahora ¿qué no. cosa en comida? ¿Qué comiste así comida también en monte? ¿Qué se todo come? Verdura, porque... todo harina. ¿Carne, nada? Harina. No están comiendo carne ninguno. Nosotros carne. En un momento nos compramos un pollo. No, comí, yo no tres podría, hermanos más grandes. Parece. ¿No lo comiste con los culpa? Los tres hermanos más grandes no compramos. No, pero en un tiro jodíamos ya igual con todo, ¿viste? Porque era todo, ¿viste? Joder un poco. Diciendo, bueno, ya fue. En un tiro yo tuve que ir a Córdoba, a Capital, y cuando vuelvo le digo, no. No sabés, loco, respiré humo de la ciudad, pisé el cemento, pasé por un kiosco, me compré un atado de pucho, no sabés, loco, lo bien que me siento. Cuesta, era ¿no? un chiste. Cuesta. Pero sí, cuesta, los locos han elegido, viste, otro mambo ahí de vida. Que algunos están haciendo radio igual, que a veces escuchan la sobremesa. Si llegan a estar escuchando ahí, le mandamos un abrazo grande. Que saludos. Es gente ahí que está también en la comunidad que anda loco, que está muy bien, la verdad, muy lindo. Y comen muy lindo los vagos también. Como que tienen un. Están con la de darle bola al cuerpo, la de ellos. Está muy están bien. Como escuchar bien. El cuerpo antes que escuchar a cualquier otra persona, escuchar primero el cuerpo. Están en esa un poco. Entonces se sienten ya el hígado un toque jodido y ya me siento una molestita acá. Es el hígado, porque estoy comiendo tal cosa con él. Entonces me pego una limpieza. Mi hermano andaba extremo manzana, loco. Así que manzana, 214 manzanas por día estaba comiendo más o menos. Porque ¿qué? Se viene la limpieza de la manzana. Ah, mira, dice, claro, loco, ayuda sí, para sí. limpiar. Así que el loco andaba come con la manzana, manzana tiene todo, el ácido. Todo el día. Sí, come con muchas cosas, pero adentro de esas cosas le mete mucha, mucha manzana. Así que estaban con eso y la verdad que estuvo buenísimo. La verdad estuvo buenísimo, nos encontramos ahí todo. Con el hijo de mi hermana, el Khalil, que tiene un año. Que también anda ahí en el monte, hecho un diablo del monte. La verdad que está pero terrible ahí. Muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Y la parte verde ahí de los hermanos, continuábamos verde. Como que siempre, porque otros ya no, algunos no... Ya no pitan más o no comen más. Ah, ¿cuántos son ustedes? Claro, los cinco hermanos, todos verdes. Cinco hermanos. Todos verde. No, porque algunos ya dijeron que no, que ya ninguna claro. más. Listo, ni siquiera el humo de nada, ni el humo del tabaco, ni el humo de la marihuana, ni el humo de la pipa, ni el humo de nada. dejó la carne, está ahí, pasita. Claro, de están uva. Buscando. Están en ese mambo, sí, purificarse, están en ese mambo con una huerta orgánica ahí cerca del monte también para poder plantar su propia comida, todo y subsistir con lo menos posible, digamos, tener que. El pensamiento de mi hermano es muy parecido a ese, así que también. Claro, pues viene trata de purificar todo el tiempo, también viene por ese lado. Mucho Tai Chi Chuan, mucho. De uno, bueno, y, allá y eso no... que esta semana lo acusaron de violento en todas partes, ¿viste? Pero... Salió, se hizo famoso. También jugador de papelillo encima. Sí, también jugador de papelillo. Muy buen jugador. Casi estaríamos hablando del mejor jugador de papel. Sí, de hecho, el único jugador en el cual el club tiene acciones, digamos, depositadas y espera que algún día nos salve, porque los demás ya estamos todos renunciados. Sí, a lo que podría ser dar el salto. Un grosso el tincho. Vamos a mandarlo un saludo. Un grosso el tincho totalmente. ¿Y eso? ¿Qué es esto? Esto es como Disney se ha, nos ha copado. Ah, pipira, sí. ¿Es Hakuna Matata, no? No, yo aprendí Toy Story. Ah, no, Hakuna Matata. Hakuna Matata, me parece. Toy Story la contra. Hakuna Matata, boludo. Bueno, menos mal que teníamos esa parte cortita nomás, porque... Ustedes saben que a mí, en Aluminé, no le voy a contar por qué, pero a mí me dicen Simba. No, ahora contá, porque... No le voy a contar Simba. El Simba me dicen, sí. No sé si hay alguien de Aluminé que lo confirme. Me dicen Simba. No sé por qué será, che. No sé, bueno, averigualo después. Ya lo vas a saber. ¿Qué pasa? No, a mí no me dicen Simba. No me dicen Simba. Te dicen Faca nomás. Me dicen El Fumanchero. Bailen cumbia, cumbiameros, que llegó El Fumanchero. La cabeza, empinando una cerveza, nos pinta el indio Fumanchero, que estamos hechos unos pistoleros. El Fumanchero canta una cumbia, soy Fumanchero y canto mi cumbia. Yo tomo vino y con cerveza quiero bajar esta locura de mi cabeza. No puedo sacar. Y dice... Otra vez. Bailen cumbia, cumbiamberos, que llegó El Fumanchero. Fumancheando de la cabeza, empinando una cerveza, nos pinta el indio Fumanchero, que estamos hechos unos pistoleros. El Fumanchero canta una cumbia, soy Fumanchero y canto mi cumbia. Yo tomo vino y con cerveza quiero bajar esta locura de mi cabeza. No puedo sacar. Y dice... Thank you. todos dicen: yo tomo vino y con cerveza quiero bajar esta locura de mi cabeza. No puedo sacar. Para vos, Robin. Impresionante. Esa combinación es impresionante, pero llegamos a esta hora y... ¿De quién es la canción, loco, de los Cazafantasmas? No sé, pero... Porque es casi universal, creo, ¿no? Es los Cazafantasmas. Yo veo la Estatua de la Libertad caminando ahí, ¿viste la peli de los Cazafantasmas? Sí, sí, yo la vi sí, como sí. No sé cuántas veces. Cuando éramos la chicos. Dos, más que nada. La de Vigo. No sé, yo lo ¿cuál Vigo? Mortensen. No, Vigo, no. El que está loco en el cuadro. Ahí muy loca, muy muy muy mente oscura ahí. La tendría ¿eh? Que volver a ver, vos sabés. Sí, habría que verla, habría que organizar una juntadita ahí para ver los Cazafantasmas. Las dos más que ¿vos nada. Vos querés organizar juntadas de hoy. ¿Sí? ¿Ya lo dije otra vez? Sí, para ver el partido mañana. Ah, bueno, pero son juntadas bien. Diferentes, además son diferentes. Y ya pensando, digo, otra vez sopa, loco, si todavía me duele el sábado. Sí, nos siguieron escribiendo acá en el... En el Facebook. Facebook. Tenemos un par. ¿Quién escribe? Jazz. ¿Qué dice la gran Jasmine Cowry? Jazz dice Gilda Paisaje. Mirá, leyendo el pensamiento también ahí, Jazz. Sí, sí, sí. Leyendo el pensamiento. A ver. Che, me dijeron que acá el autor de Los Cazafantasmas es Ray Parker Jr., algo así. Ray Parker Jr. Mirá, rapidísimo, ¿viste? Lo cómo vamos, estamos... lo vamos a ver si hacemos un programa especial sobre Ray Parker Jr., que la verdad que... ha influenciado nuestras vidas, porque hay que decirlo así. Sí, no, estoy leyendo acá un mensaje de Lu, que le dice si está el Marian por acá, que necesita darle un mensaje. ¿Quién? Lu. Mira, bueno, salimos también de gente que busca gente también acá. Estamos también acá en la sobremesa que busca sobremesa. Sobremeseros que buscan sobremeseros. Claro. Y sobremeseras y que buscan sobremeseras. Contale lo que dice y Lu. Y el teléfono es 512-1690 para lo que están del otro lado, porque creo que no lo dijimos hoy. Sí, lo dijimos como tres veces, pero bueno. No sé. Mirá, por qué no nos llaman nuestros oyentes. No. Porque no funciona, me parece. Me parece que no funciona, porque están probando al... Ese es el problema, ¿viste? No sé. Hay qué que pagar. Marti también. Marti también escribió, dice, para mí el tema jijiji de los Redonditos de Ricota, cantando por árbol, la rompe. Cantado. Ah, es todo con voces. Vocal, sí. bom. También tenés ganas de cantar esta noche, ¿eh? No, me tengo que hacer un trabajo para después de acá. Me tengo que hacer cosas serias ahora. Qué bien. Che, que esto no es serio. Linda sobremesa. Vamos a tener un poco de music. Sí, Anita dice live. Que le gusta que pasemos cumbia. Tenemos que darle el gusto y pasarle otra cumbia. Y vamos a hacer el intento ahí de pasar unas cumbias ahí, pero tranquilo, igual todavía, porque la banda que va a venir el bloque que viene se llama Siron Shample. ¿Cómo dijiste vos, Sir? Siron Shample. Por eso nos vamos a tener que explicar bien. Los chicos que nos digan bien igual ahí cómo sí, es. Sí, no, porque uno viste que a veces no sabe. Y después cuando te dicen era tal cosa, ¿te acordás que han venido bandas también que le hemos pifiado ahí por el acento, más que yo nada? Yo quiero pedir un gran perdón a todas las bandas porque nos cuesta entrevistar a las bandas. Es así, nos cuesta. Sí. Porque estamos en una sobremesa, ¿viste? Y estás preguntando ahí. Paca, sí. No me mires con esa cara. No te miro con esa cara. No te miro con ya esa cara. Ya me estás retando, después me vas a retar porque dije tal cosa. No, eso es mentira, Silvana. Faca siempre no me reta. No, siempre falaces me reta. Al aire. ¿Qué pasa? Te quiero ¿qué mandar pasa? Un saludo acá a Carla. Con Carlita, mi amiga. El gran Aramayo. Carlita Aramayo, totalmente. Que acá está vieja bodegonera también, podríamos así decir. Es, no esa... solo sobremesera. Así es. Así que esperemos que venga más seguido. Y acá Josecito también, que viene. Es mudo, nunca habla. Sí, viene y te escribe mudo. En un papel. Habla lo que tiene que hablar el. Conciso. El José. No. No sé qué está pasando, pero. No, pasa, esto ya está desvirtuado, está desvirtuado. Se fue a la mierda. Bueno, tanto como se fue a la mierda, ¿no? No, estamos bárbaros. La verdad que yo me el siento. El Marian, el Marian. Hoy sí que tiró soniditos, ¿eh? Sí, está enchufadísimo. Está ahí, pero. Está enchufadísimo, Nitro.

para más seguridad. Telechea, con un año de garantía. Telechea, sin intereses y con tarjeta de crédito. Telechea, con una gran gama de colores y modelos. Telechea, en todos los corralones del país. Cuando pienses en techos, Telechea, para toda la vida. No me pasaron el tema de Gilda. Lo quería decir. Yo quería cantar y los chicos no me pasaron el tema de Gilda. Acá hay gente que está en contra de vos. Yo lo quiero decir, ¿no? Eso no. Sí, sí, para mí que es Germán. Yo sé que es Germán. Eso no... Bueno, no importa. La interna acá no importa. Lo que sí importa es que Julián nos escribió. Julián Razo nos escribió. Y tengo que levantar esto porque ya se escucha ahí un par de sonidos. Y dice... El original es de los jamaiquinos... Tut and the Maytals, creo que se pronuncia así, no sé. Perfecto. Pero los Clash hicieron un tremendo cover. Es decir, la recambiaron porque para hacer un cover igual ni ganan, ¿no? Dice, Pressure Drop se llama el tema. Bueno, Julia ahí también aportaba con su granito. Bueno, pero no estamos solos, porque como bien se escucha, no estamos solos. Y no quiero pronunciarlo mal, están Seron Shampel. Exactamente. Sí, Ciro Shampel. Bien, excelentemente pronunciado. Creo que... Vamos, vamos. La primera vez que lo pronuncian tan bien. De verdad, ¿eh? Bueno, bienvenido, chicos. Es inédito, ¿eh? Silvana. Gracias, gracias, público. Bueno, bienvenidos a la sobremesa, chicos. Esto es la sobremesa de Chaplin. Hemos llegado. Una sobremesa famosa. Y son un montón. ¿Vos también tocás algún instrumento allá? Ah, tenemos... No, él nos trae en el auto. Él es fan. Bien ahí. Bueno, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Martín, toco la guitarra y canto. Yo me llamo Mariano, toco la guitarra y canto también. Y yo soy Santiago, hago percusión y batería. Y yo soy Pablo y toco el bajo. Bueno, bienvenidos a todos. No sé si quieren, los empezamos a conocer un poquito y se tocan un tema. Dale. Bueno. Sé que le iba a decir que se saquen la ropa, chicos, sinceramente. No, empezamos a conocer un poquito y digo, ¿qué le va a proponer siguiente mes? Pero no. Si quieren, largamos con algo, no, musiquita ahí, así dale, después charlamos otro rato. Dale, vamos a hacer un tema que se llama Por Culpa Tuya. Vamos. No se trata de escapar, no se trata de no ver. Siempre que miras al cielo sabes que el camino que querés no lo podés encontrar, pero tan lejos no debe estar. ¿Cuánto te tocó perder? ¿Cuánto soñas con ganar? Te llevan las malas lenguas, recurres otra vez a la manifestación de todo lo que te pasa a vos. Y te gusta verte así, víctima de tu prisión, la que una vez construiste. La tormenta que pasó, solo vos te castigó y tu esperanza perdiste. Dejaste a odiar a los demás por culpa tuya y a ver al sol cada vez más frío. Desapareció esa luz y te vendaste los ojos y así te dejaste morir. A los demás por culpa tuya y a ver al sol cada vez más frío. desapareció esa luz y te vendaste los ojos y así te dejaste morir. Bien ahí, loco. Esto era por culpa tuya. Por culpa tuya. Che, y cuéntenos un poco, hace mucho están juntados tocando música, hace poco tiempo, ¿de dónde se conocen? Desde el principio de año estamos tocando con Santi y con Pablo, vivimos juntos en la misma casa, se dio la casualidad, y Marian es un amigo de Tandil de toda la vida, yo soy de Tandil, Santi es de Puerto Madryn, Pablo es de Capital, así que somos de bastantes lados, pero bueno, nos unió, digamos, Tandil a nosotros, y necesitamos otro guitarrista, él estaba acá en La Plata, y todo se dio. Y todo se dio. Todo se fue dando. ¿Y el nombre que tanto cuesta pronunciar? ¿Qué significa? Nada, justamente nada. Eso es interesante. Claro, no significa mucho, o sea, es un idioma que armamos entre nosotros, parte del mambo, ¿no? Muy interesante. Claro, creo que eso es lo importante, ¿no? Que signifique para los demás lo que quiera, cada uno claro. lo que y quiera. Es que es algo que... nuestro, qué sé claro. yo, no es que tiene un significado de que, bueno, significa nuestra banda, no, es una expresión, digamos. Como un nombre, pero que los une a todos. Nos podríamos llamar Roberto. Claro, por eso. Pero nos pusimos Sino Jumper. Bueno, así. ¿Y han tocado acá en La Plata? Justamente lo poco que tocamos fue acústicos así en radios, y este miércoles debutamos, o sea, dentro de 2 días. ¿Bien ahí en dónde? En Zenón Bar, es un festival que organizan a favor de un comedor de Olmos que se llama La Pata y los Patitos. Lo están por desalojar y entonces la idea es juntar guita, así que en total beneficio a ellos. Todos los miércoles Zenón organiza festivales que son temprano, de 21 a 24 más o menos, a las 12 y pico de la noche. ¿Dónde es Zenón? ¿La dirección así? Es Diagonal 74 y 64. Diagonal 74 y 64. Así que bueno, este miércoles debutamos en vivo. Así que los invitan a todos. Sí, tenemos entradas acá para ofrecerles a todos. Ven ahí. Yo le iba a preguntar algo, chico, y se me fue, ¿podés creer? No te acordás. No, ¿quieren tocar otra canción? Y lo voy a pensar. Dale. Vamos. No, pará. Me acordé. Esta canción era de ustedes. Así. Nosotros hacemos solamente temas nuestros. Temas, o sea, ese fue el mambo de siempre. No nos poníamos de acuerdo en hacer ningún cover y empezamos a hacer creaciones bien. Propias. ¿Y cómo lo trabajan así? ¿Lo componen entre todos juntos la canción? ¿Más bien viene armada de uno y después el otro le agregan un poco? Sí, digamos que en realidad es una creación colectiva. Por ahí yo colaboro más en las letras, pero ya hay integrantes de la banda que están colaborando con las letras también, así que... Bien ahí. Está siendo cada vez más colectivo el tema. Buenísimo. ¿Quieren? ¿Escuchamos otra? Dale. Bueno, dale. Dale, los que están en sus casas, mientras los escuchan a los chicos, van a escuchar mucha lluvia, porque acá me están diciendo que está lloviendo muchísimo afuera. Bueno, es perfecto para el ambiente de Sino Jumper. Perfecto. Este tema se llama Mientras te espero. Niego verte si te encuentro, te respiro y no me acuerdo. No puede ser tan cruel, algo bueno debe haber. Y me sigue preguntando y me sigue cuestionando. Si es el error, si hay solución, si vendrá la salvación. Construyendo futuro en vos, camino y voy, ojos ciegos al dolor. Día a día voy buscando, día a día molestando. Si el destino nos escribió, voy a ser su creador. Y vámonos allí a esconder nuestros cuerpos. Jugar con vos parece ser mejor que volar. La oscuridad llaves apaña el momento. Y oírte reír me gusta mucho, mucho más. Tu piel me rosa y voy camino al desconcierto. No quiero parar, es tarde y estás acá. Ya lo sabes que estoy deseando el encuentro, mujer, y te digo que eso no te salva. Encuentro, te respiro y no me acuerdo. Y no puede ser tan cruel. Algo bueno debe haber. Y me sigue preguntando y me sigue cuestionando. Si es el error, si hay solución, si vendrá la salvación. Y vámonos allí a esconder nuestros cuerpos. Jugar con vos parece ser mejor que volar. La oscuridad ya ves apaña el momento. Y oírte reír me gusta mucho, mucho más. Ya viene rosa y voy camino al desconcierto. No quiero parar, es tarde y estás acá. Ya lo sabes que estoy deseando el encuentro, mujer, y te digo que eso no te salvas. Afuera está lloviendo, pero acá hace un calor zarpado. Sí. Debe ser que hay un poco humedad, ¿no? Porque estamos un poquito complicados. Nosotros sí, teníamos una consigna. Intensa. No llego a recordar si se la preguntaba o no se la preguntaba. A la consigna de los chicos. El cover, sí. No, lo hablamos fuera del aire, me parece. Por eso, claramente. Sí, creo. Santi tiene un cover para proponer. Santi, por favor. Yo tiré Quiero morirme acá de Los Calzones Rotos. Es un temazo, ¿eh? Aclaro. Sí. Si lo puedes buscar, tire, es muy buen tema. Uno de mis covers preferidos, creo que lo pasaron hace un ratito, que fue El Salmón, del Indio Solari. Estaba en una noche así complicada y de pronto empezó a sonar El Salmón, ¿viste? Me resultaba raro, digo, qué raro, parece El Salmón. Pero parece tocado por el Indio. Y de pronto empezó a cantar El Indio del Salmón y me rompió la cabeza. Lo mismo pasó cuando tocó Jugo de Tomate Frío en Tandil. También me rompió la cabeza. Yo estuve ahí, loco, también. Esa vez en Tandil. Después le voy a preguntar por cómo ven acá la movida rock acá platense, o la movida así de bandas y lugares para tocar, y centros culturales y bares privados, y en todo ese tema que termina Control Urbano. ¿Cómo la ven ustedes? Y la verdad te digo, nosotros recién estamos empezando, pero lo que sabemos es que, eso es para mí, ¿no? Hagas lo que hagas y llevas gente, vas a tocar en donde quieras, digamos. El tema es llevar gente. Lo que sí, obviamente, es muy complicado. Nosotros recién estamos empezando y tenemos otras facetas de nuestras vidas que atender. Y por ahí hay gente que se le hace un poco más fácil, porque teniendo un billete en el bolsillo tenés una re guitarra, tenés un re pedal, tenés un re amplificador, y bueno, eso también dibuja mucho el sonido. Y nosotros, la idea ahora es tratar de ir creciendo lo más que se pueda, y bueno, obviamente aspirar a eso, de ir de a poco, pero nosotros, la idea nuestra es hacer nuestra música, y si por ahora tenemos nivel precario, bueno, sí, lo más honesto que se pueda el mensaje. Y así, como decías, tenían otra faceta de su vida, así que ¿qué otras cosas hacen, loco, además de música? Y mirá, Santi es chef profesional, está por recibirse de, ¿cómo es? Técnico. Analista en servicios gastronómicos. Analista en servicios gastronómicos. Suena bien eso. O sea, es algo un poquito. Tiene lindo nombre como los platos. Claro, es como, viste, esa cosa de finas hierbas, no sé qué, y es lechuga, claro. Y tomate. Bueno, sí, sí, sí. Algo así. Marian, contá, Marian. Yo estudio música y historia también. Le meto toda la onda que puedo. Pues soy un colgado en realidad, pero me gusta mucho. Y bueno, y en los ratos toco la viola, surgió esto de la bandita, así que es una removida. Y Pablito estudia arquitectura. Sí, últimamente hago 50 y 50, estoy tocando más el bajo que. Sí, yo hago periodismo. Ah, qué bien, qué interesante. Y claro, Nauta, y ahí era una. Radio. Sí, Radio Nauta la conozco porque estamos en Deportnauta. Promocionate. ¿Qué día están? Dale, promocionate. Que ya. Todos los miércoles vendete, de 18 vendete. A 19 horas de Deportnauta, un puntinazo al espacio. Muy bueno, muy bueno. ¿Quieren seguir? Porque estamos ahí con los minutitos. No, ¿quieren seguir la idea? Sí, tenemos para presentar algunas que otras canciones. Vamos, bueno, vamos. Dale. ¿Vamos con otro tema? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, esta es una especie de estreno o algo así. Se buenísimo. Llama La Bestia. Perdón. Puede fallar. Pero te vi ahí que querías meter algo. Sí, no, todo bien, tío. No lo encontrarán. Duele cuando pasa, no sé cuánto más. Estarán buscando, siempre apuntarán sus linternas grises a esos ojos que perdieron la calma y corren tras sus huellas. Los perros los guiarán, saltan un par de rejas, alarmas sonarán, se atascan en el barro, pronto caerán. Y nuevamente se escapa la bestia. Un llamado más por la madrugada los despertará de su sueño eterno, sangre y lágrimas. Confesión temprana, patrulleros van, gastarán mil balas y huelen en las sombras a ese terrible ser. Disparan contra el viento, difícil ver. Oyen un ruido inmenso, un gran dolor. Y nuevamente se escapa la bestia. Pasaron varios días de aquella última vez. Llegó el primer llamado y empiezan a correr. Se cargó tres amigas, dos perros y después sediento de más sangre. La bestia se comió a su mujer. Ah. Vamos ahí, loco, estrenando La Bestia acá en Radio Nauta. Che, pero no te puedo creer que de vuelta otra laguna, loco. La tengo la pregunta, llego hasta acá. Y aflojo, loco, ahí. Y bueno, porque no iba a decir lo de La Bestia. Y cuando llegué me acordé que era lo que quería decir temprano. Y lo dije ahora. No, si le están metiendo muchas horas por semana, esto sí se juntan muchas veces para la semana a ensayar, o bien fin de semana, sí, poco tiempo. Sí, es algo diario, creo. Diario. O sea, la verdad es que vivir con el 75% de la banda ya te hace que estés todo el día medio metido en ese mambo. Los martes ensayamos fijo en una sala 2 horas, que es el momento eléctrico que tenemos, pero después la cabeza está todo el tiempo desarrollando cosas en favor de la banda. Digamos. Ah, sí, y el miércoles, viste que estamos tocando en Zenón. Sí. Bueno, me avisa acá, tiene razón. El sábado vamos a comercial. El sábado vamos a tocar a Tandil. ¿A Tandil? Sí, porque ahí. O sea, unos amigos de allá nos consiguieron una muy linda fecha y no la podemos dejar pasar, así que vamos a... Buenísimo, y allá se encontrarán con varias gente, supongo que tienen ustedes allá por... Sí, son bandas amigas, son bandas amigas. O sea, es una banda que tocaba con nosotros de pendejo, que bueno, que hoy en día sigue tocando y nos llaman... Y en una versión más eléctrica, ¿no? Mucho más eléctrica, claro. En un boliche de allá de Tandil vamos a tocar, así... Va a estar bastante copado. Es como la primer gira de la banda. Está bueno. Sí, de una. No sé si va que estás... No, yo digo que sigamos. Yo digo que se toquen un trotemito para mí. Le queremos mandar un saludo a Mundo Psicotrópico. Que siempre sí están haciendo la aguante del otro lado. Che, ¿les parece, no? Si escuchamos otra cancioncita más, así seguimos transpirando más, porque estamos, pero salimos con 2 kilos menos cada uno después de acá. Bueno, hacemos una canción que se llama Doble A. A punto A. Justo antes de salir, la luna se puso y vos te vestiste así. Gris como su cara conocida, negra como la que quieres conocer. Caminas un poco y otro poco tropezas. Ves pasar 1000 autos que echan humo por detrás. La gente te mira desconfiada, tienen miedo y aceleran sin pensar. La vereda es tuya toda entera para vos. Y la noche oscura, el contexto que eligió. El destino para abrigarte, el momento que elegiste para andar. El gusto a tabaco te pide un trago más. Y en la billetera solo tierra encontrarás. Recordás aquellos 20 pesos que guardaste en el bolsillo de atrás. Y lo cambias muy pronto por monedas y alcohol. Seguís caminando por el barrio que te dio. Transformarte en hombre de repente, apagarte un poco y solo deambular. Y crecer fue eso nada más. Encerrarte en tu mundo y no dejarte salir más. Poner trabas en tus persianas para olvidarte del sol, de esa vida que te dio. Y hacerte dueño de las sombras y reemplazar el miedo por 1000 curdas. Negarte a la verdad que solo acecha. Ya perdiste tu niñez. Muchas gracias. Sí, aprovecho para mandarle saludo a la gente de La Psicotrópica, que sale los martes a las 18 por FM Difusión en Berizo. Que hay gente ahí de Perio, gente conocida también ahí, le mandamos un abrazo grande. No, y les quería preguntar, chicos, por influencia, así más o menos que tenga cada uno, o creo que anda escuchando ahora, porque uno va cambiando su influencia. Sí, justamente por eso no hicimos nunca un cover. Digamos que no hay mucho acuerdo. Pero es porque hay demasiado. Claro, no hay mucho quórum, pero todos tenemos nuestras bandas que escuchamos al mismo tiempo. debo reconocer que no sé. Sí, nos respetamos mucho lo que escucha el otro. Creo que somos bastante amplios todos en ese sentido. Pero música es una totalidad, digamos. No hay algún género ni nada. O sea, no sé, les pregunto a ustedes qué género podría definirnos en algo, porque no. No, sí, sí. No, pero poné que yo, el disco que llevo en el MP3, poné, yo ahora ando con uno de Cerati, Amor Amarillo. Ese que estoy escuchando, Cerati. Sí, estoy ceratoso mal, lo que no me lo puedo sacar. Es que está reiterativo. Bueno, yo soy muy cabilero, tengo acá la marca. Ah, mirá. Bueno, claro, ponele él, Los Fabulosos Cadillac, y tranquilamente tenemos, podemos decir que tenemos influencia, claro. Seguro, porque el chabón trae eso, ¿entendés? Claro. Y qué sé yo, Marian es un flaco que nunca me gusta los Ramones. Rock. Y por ahí tenemos una influencia por él desde ese lado. Yo hoy en día en MP3 tengo de todo, pero inevitablemente también estoy escuchando bastante música de hoy en día platense, como para, viste, para estar medio también en la sintonía de lo que se está tocando hoy en día. Pero nunca dejo los clásicos y qué sé yo, Red Hot Chili Pepper creo que es algo que nos gusta a los cuatro, pone. Sí, de uno. Y que disfrutamos los cuatro. Empezamos a despedir la sobremesa número 22, ¿no? Era la 22, era el loco. Vamos a escucharlo. Bueno, agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado. A toda la gente. No, también a todos los que nos escribieron, les agradecemos y los dejamos con el último tema. Y nos vemos el próximo lunes a las 22 horas, como siempre. Exacto. Y recordamos el miércoles, 21 horas, en Zenon. En Zenon. El Zenon. Miércoles 21:30 ya estamos saliendo a la cancha. Este miércoles 17 de octubre en Zenon, entrada 20 pesos. Bueno, gracias a ustedes también, loco. Sí, por sí, la un aguante la sobremesa. Gracias, chicos. A la próxima vamos a poner un aire acondicionado en la sobremesa, loco, que vamos a morir todos. Buenísima onda por habernos invitado. El Olga Vázquez es un lugar zarpado, yo nunca había venido. Me voló la cabeza, Bueno. La verdad. Bueno, vamos a tocar, este se llama El Impostor y no se lo dedicamos a nadie porque el título es medio feo. Años esperando ser lo que nunca sos. Proyectos, mentiras, deseos y rock and roll. Si es malo mentir, imagina lo malo que es mentirte a vos. Iguales pecados comete el impostor. Frases, palabras de más, creencias que enfrentan ideas del más allá, más allá. Si no crees en tu verdad, entonces ¿quién carajo te podrá ayudar? Viviendo, mintiendo, fingiendo que ya no estás. Esto fue La Sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.